Superamos las 12 del mediodía y lo hacemos en la mañana de hoy recordando esa serie de citas que, como decíamos antes, se van a desarrollar en nuestra localidad, y es que no son pocas. Hay que sumar, como venimos recordando, bueno, pues desde esa visita del Cartero Real hasta el Belén Viviente, hasta la zambomba navideña que va a llegar mañana sábado al Coto Mulera. De todo ello le hemos hablado en la mañana de hoy, pero hay otra cita más que aún no hemos recogido y que vamos a pasar a recoger hoy en la mañana y ahora en el tiempo de la actualidad, porque va a tener lugar en la noche de este viernes una zambomba flamenca. Y como no puede ser de otra manera, pues lo flamenco es la Peña Flamenca de Ubrique. Manolo Román, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a toda la audiencia. Cuando informamos sobre zambombas navideñas que se desarrollan en nuestra localidad, pues siempre, bueno, tienen ese punto, ¿no?, de zambomba navideña con grupos que interpretan villancicos flamencos, pero una zambomba flamenca es en la Peña Flamenca, ¿no? Hombre, debe, por supuesto, debe de ser en la Peña Flamenca. Qué mejor sitio que ese marco, ¿no?, de la Peña Cultural Flamenca de Ubrique. Pues sí, vamos a tener nuestra zambomba. La hemos hecho un poquito más tarde que los demás gente, ¿no?, para que irnos metiendo un poquito más dentro de lo que es la Navidad. Y este viernes, pues tenemos una zambomba que está a cargo del grupo Revuelo de Castañuela, que dirige Isabel Benítez, que todos los años nos acompañan con ese tema de la zambomba. Y también, pues, el próximo viernes vamos a tener también otra zambomba, que está esa, o va a estar esa, por la Escuela de Cante Flamenco de la Peña de Ubrique, de nuestra peña, donde están los profesores Montse Roldán y Antonio Heredia, con nuestros alumnos, ¿no?, con los alumnos que tiene. Y vamos a hacer también esa zambomba, pues todavía será más flamenca todavía, ¿no? Todavía, podemos, claro, decir, ¿no? Uh-huh. Que son alumnos de la escuela, ¿no?, uh-huh, de cante flamenco, y yo creo que eso lo va a salir bastante bien. Igual que la de esta noche. Uh-huh. ¿Qué es un villancico flamenco? Pues un villancico flamenco lo tengo yo como algo, una adoración, ¿no?, hacia el niño Jesús, ¿no?, o a lo que ha nacido, ¿no?, al niño de Dios. Y una expresión del pueblo andaluz, ¿no?, hacia ese recordatorio, ¿no?, de ese día del nacimiento del niño. Yo, uh-huh, lo tengo entendido así. Uh-huh. Pues vamos a escuchar un ejemplo de villancico flamenco, ¿no?, si te parece. Venga. Venga, vamos a ver. Olé, Ramón. Olé, quién sabe toca bien, hemos ya dormido. Ay, en los pueblos. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantan en la rama y se echan a volar. ¿Quién es? Una de las grandes del flamenco, Dolores Jiménez Alcántara, conocida como la Niña de la Puebla. Buena cantadora. Y su marido también cantaba muy bien, muy bien, muy bien. Era un imitador, ¿no? El marido era Luquitas de Marcena, un imitador a Pepe Marcena. Y cantaba muy bien el hombre. Era el que la llevaba, la subía al escenario, la bajaba y... Y ellos hacían sus dúos, muy bonitos que hacían, dúos por colombiana, en fin, por muchas cosas. Uh-huh. Era una gran artista, se fue una de las grandes también. Uh-huh. Dolores Jiménez Alcántara, y el nombre Niña artístico, de la Puebla. La Niña de la Puebla. Le decía yo antes de empezar esta entrevista, Manolo, oye, Manolo, dame un ejemplo de villancico flamenco para ponerlo, para despedir la entrevista, de entre los varios que me ha dado. Sí, hay muchos, yo te puedo... con este, ¿verdad? Mira, uno de los que ha cantado muy bien es el Niño Gloria, que ese era uno de los grandes cantando villancico, Canaleja de Puerto Real. Era otro personaje muy serio, pero muy buen cantado, y cantaba para No Ser Buena, también ha cantado Mairena, Bueno, han cantado muchísimo. Palanca también, yo qué sé, el sevillano también ha cantado villancicos. Todos los cantadores de aquella época, de la época dorada del flamenco, todos tenían cierto villancico grabado y bueno, que hacían en épocas de, a lo mejor grababan en verano, ¿no? O grababan en el mes de octubre, que ya había menos espectáculos en la calle, siempre aprovechaban el verano. Y tras el verano, pues, iban a grabar. Grababan, a lo mejor grababan para villancico, grababan su disco y entre medias, pues, metían un villancico o dos villancicos. Que es lo que tiene esta mujer. Esta mujer tiene la zagala, que es muy bonito también, otro tema que es muy bonito. Y es un villancico también muy bonito. Después, Marcena tiene Oración de los Pastores. Canaleja tiene Pastores a Belén, yo qué sé, bueno, en fin, si me pongo a hablar que no voy a acabar. Y esos son los villancicos, por ejemplo, quizás que vamos a poder escuchar, no tanto en esta zambomba de este viernes, pero sí en la que viene, que es cuando van a cantar los... No, se cantarán, este viernes pues cantarán los más típicos, ¿no? Los que aquí de esta época, no de la época dorada, sino un poquito más atrás, ¿no? Y algo también de aquella época. Luego el próximo viernes, pues supongo yo que sacarán algo de lo más antiguo, ¿no? que ha habido en villancico. Yo me supongo yo, ¿no? A lo mejor no. Es que yo, como no voy a la escuela, voy a lo mejor un rato y a lo mejor los escucho a lo mejor ensayando unos tangos, ensayando una ciguirilla o fandangos o cualquier cosa de esa, pero no he estado cuando han estado ensayando lo que van a hacer la próxima semana. De tal manera, el alumnado va a interpretar los distintos villancicos que van a proponer los maestros de cante de la Escuela Flamenca, que son Montserrat Roldán y Antonio Heredia. ¿Cómo va ese curso? Hombre, estupendo. Y además, yo cada vez que voy los veo con un adelanto enorme. Además, que ellos están saliendo afuera de Burique. Están recorriendo casi todos los sitios que lleva ella como escuela, ¿no? Están en Gédula, están en Arco, y este año han estado, pues, en toda la comarca, casi de Jerez, por ahí han estado cantando. Yo los he visto, y además hay muchos vídeos de ellos colgados. Y lo están haciendo muy bien, bien, bien, bien. Y bueno, qué decir de Isabel Benítez, ¿no? De Revuelo de Castañeda. Isabel, una cosa aparte. Isabel, hay que echarle el pan de leer porque Isabel canta. Isabel tiene, además lleva su grupo muy bien, los lleva muy en orden, ¿no? Y además, una profesora, pues, es una profesora y tiene que ser de esa forma, ¿no? Y si hay que regañar, pues se regaña a los alumnos, ¿no? Esto no lo han hecho bien, esto no me gusta de esta forma, hay que hacerlo de esta manera, no hay que hacerlo de otra, en fin, y así es lo que es una escuela. Estuvieron en la zambomba de la plaza. Sí, por cierto, que estuvieron 6, muy bien. ¿No? 6 de diciembre creo que fue. ¿No? Yo los he visto. El 7, y, el sábado fue, el sábado. El sábado. Y me gustó. Yo no voy a esas cosas ya porque no, le temo a coger frío, ¿sabes? Sí, de verdad, sí. Pues yo estoy ahora un poquito delicado. Y no es como antes que a lo mejor me tiraba toda la noche por ahí de serenata o con la rondalla nuestra. Pero eso ya hace un montón de años, Manolo, tú ya hace tiempo. Pero que ya no, ya yo no soy para muchos trotes, ¿eh? Hombre. Bueno, de tal manera, decía yo antes, ¿no? Lo de Isabel Benítez y Revuelo de Castañeda, que ya con esta zambomba flamenca, hoy en la Peña Flamenca, no es su primera aportación a lo que son las actividades navideñas, porque ya ha participado en otra serie de eventos, lo más reciente que recordamos precisamente en la zambomba en la plaza con la chocolata de la agrupación de San Antonio, ¿no? Y sí que tienen ya esa experiencia en escena. Hombre, ellos tienen experiencia tanto en el espíritu navideño como en otras cosas, porque hacen muchísimas cosas. Hacen fandango, hacen tango, hacen alegría, que es un grupo que está muy bien compuesto y muy bien dirigido, ¿no? Y ellos, además, los alumnos son buenos. Hay solistas entre ellos, ¿no? Yo he escuchado a María Chacón, que me ha gustado muchísimo, que cantaba por fandango, después está Pepi Morales, en fin, y hay otras más, la verdad que me perdonen las que yo no me acuerdo, porque yo no sé los nombres de todas, ¿no? Pero que lo hacen muy bien. Además, ellos tienen un lema, ¿no? A lo mejor van a hacer fandango de Huelva, ¿no? Pues Isabel le dice, venga, fulana, tú vas a cantar esto, tú vas a cantar lo otro, tú vas a cantar lo otro. Y ahí van, pues ya ellos ya se compenetran de una forma que los llevan divinamente. Fandango de Huelva, venga, pues ya sabe quién es la que va a salir primero, quién es la que va a salir segundo, y termina, siempre termina la profesora, que es como tiene que ser. Claro. Y bueno, pues lo hacen muy bien y tienen ya el truquillo cogido, ¿no? Para ponerse en el escenario. Joder, que sí tienen el truco. Lo que le, la verdad es que les falta escenario. Son muchos, ¿no? Y yo me alegro que sea y cada día pues haya más gente en los grupos esos, tanto en el de Isabel como en el nuestro de la peña de flamenca. Uh-huh. Que haya muchos alumnos, hombre, que se animen los chavales, hombre, que hay muchos chavalillos o que cantan muy bien y no salen para adelante. Yo no sé si es que lo de la vergüenza, no sé si es que, como está la música moderna, tan moderna y tan encima ahora, que no sé yo. Bueno, total, cada uno le gusta lo que le gusta. Yo respeto las opiniones de todo el mundo. Bueno, ¿cómo vais a preparar vosotros la Peña Flamenca para recibir hoy a Revuelo de Castañuela y a Isabel Benítez? ¿Qué es lo que se ha preparado para esa zambomba flamenca? Hombre, nosotros vamos a intentar de dar una poquita de alegría con un polvoroncito, un poquito de anís, que es lo típico, ¿no? De... Tú anís no, ¿eh? Yo no, yo lo voy y a... Y el polvorón casi que tampoco. ya, no, que me vaya a ahogar. Agüita, malo no. Que no, que hombre, vamos como en el cartel de Vamos Juntos, por cierto. Ahora que me acabo de acordar, justo así, en relación de ideas. Qué bonita. Hombre, quiero dar también la gracia de aquí a esta gente, a esta familia, por la atención que han tenido conmigo. Yo estoy dispuesto para ellos, para todo lo que quieran, ¿no? Y ha quedado muy bien el almanaque. Y lo he visto a través del Facebook. Ya yo iré por allí a verlos cuando los tengan en venta, y yo creo que los tienen ya. Sí, no sí, sé. Allí estaban en la Avenida España vendiendo el calendario, la asociación Vamos Juntos. Compraremos unos cuantos para tenerlos como recuerdo, por lo menos como recuerdo. Claro que sí. Ya eres noviembre, ¿no? Sí. En noviembre. Noviembre, y estás brindando. Tienes ahí una copa fingida de... Sí, porque claro, que lo que voy a hacer, si es que no queda más remedio que... Casi que está muy simpática, y por eso te decía yo lo del agua. Bueno, estamos hablando, ¿no? Que un poquito de anís, polvorones... Y ya está, bueno, y eso es lo que vamos a tener, y habrá su bar, como hay, ¿no? Para que no haya comido, pues que comerá sus tapitas y sus cosas, como siempre, y ya está. Y eso es lo que habéis preparado para esta primera zambomba flamenca, que no va a ser la única, porque como decíamos, no. El viernes que viene tenéis la siguiente con los alumnos de la Escuela de Cante de la Peña Flamenca y con Montse Roldán y Antonio Heredia. Y esto, bueno, pues viene un poco a cerrar casi el año, ¿no? Sí, ya cerramos este año y ya a partir de mediados de enero, una vez que pasen los Reyes y eso, pues empezamos de nuevo ya con nuestras actividades. Traeremos a ver lo que traemos hasta antes de que empiece el concurso. Porque el concurso de año va a empezar el día 7 de febrero. Ya están abiertas las inscripciones, ¿no? Y las bases están ya en internet, en fin, en nuestra página, para aquel que quiera apuntarse, para aquellos que nos estén escuchando a través de internet, ¿no? Pues no tienen nada más que llamar al teléfono que tenemos por aquí, que es el 692-02-7576. Tienen que llamar tanto para baile como para cante. Los premios, pues no hemos podido subir un poquito más porque es imposible. Pero bueno, tampoco creo yo, ¿no? Yo creo que los premios están bastante bien porque son unos premios que, hombre, cualquiera no... Yo he visto muchísimas bases. Pedazo de premio. Y no tienen nada que ver con las nuestras. Uh-huh. Tenemos en cante 2.000 euros el primero y trofeo, el segundo está en 1.000 euros y trofeo, y el tercero está en 800. Y 800 euros, pues mira, no se ganan ahí en un rato. Y en baile, pues seguimos con 2.500 euros y trofeo en el primero, 1.500 el segundo y trofeo, y 1.000 euros y trofeo el tercero. Uh-huh. Que está, hombre, yo creo que está bastante bien. Que se puede uno venir y, hombre, si tienes suerte de estar en la fila y llevártelo, pues mira, estupendo. ¿Alguna novedad este año que hayáis planteado en el concurso? No, íbamos a plantear una novedad porque íbamos a poner un apartado para un cante, ¿no? Como lo hemos hecho otras veces. Pero entonces había que bajar un poquito los premios. Y para no bajarlo, podemos dejar las cosas como están. Y si el año que viene tenemos alguna gente que quiera colaborar con nosotros, aparte del área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y nos quiera pagar ese premio, pues vamos a poner un premio para destacar uno de los cantes que, bueno, pues están medio perdidos, ¿no? Que no se excusan en la radio, bueno, en otras radios, ¿no? Yo los pongo. ¿Sabe? O no los canto los cantadores, no es como el concurso que son casi siempre los mismos cantes, que hacen los mismos cantes. Para que haya una diversidad de eso, por ejemplo, mamá decía el abandonado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el cante, yo qué sé, o el trilla, o algo de eso. Ya veríamos a ver lo que haríamos. Bueno, al principio está abierto ya la inscripción para poder participar en el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que alcanza la 32 edición, la 32ª. La 32 edición, la 32ª, sí, exactamente. Y, hombre, que ya esto tiene mucha... Que tiene ya mucho valor en mucha categoría. Además, es a escala nacional, ¿no? Ciudad de Ubrique... Y además, el concurso a escala mundial, ¿no? Y comenzaría, como decíamos, el viernes 7 de febrero, que ya está el 7 de febrero señalado la primera sesión. Y porque ya a continuación, la otra semana, ya empiezan los carnavales y siempre paramos, ¿no? Porque no nos gusta mezclar una cosa con otra, ya que la gente está para divertirse en esos días, ¿no?, de carnaval y esas cosas, y no queremos entorpecer a la gente de los carnavales. Y no, venga, ahí está. Nosotros ya empezamos, como siempre se ha abierto en febrero, pues este año también se abre en febrero y se cierra ese día hasta que pasen los carnavales. Hablaba de carnaval y la Peña Flamenca tiene bastante vinculación con carnaval. De hecho, hay grupos que ensayan, ¿no? Están ensayando, sí. En la Peña ensayando Flamenca. Allí. O sea, hemos cedido el local para que el que nos los pida, que podamos nosotros ayudarle. Y allí tienen el local, siempre mirando por todo lo que hay allí, eso, un hombre que no pase nada ni nada, y ya está. Pero el que le haga falta, desde aquí ya lo digo, no tiene más que decírnoslo y ya se habla con la directiva y se dice sí o no. Bueno, pues ahí queda todo esto. Nosotros lo vamos a centrar para concluir en lo que nos atañe en el día de hoy, que es esa zambomba flamenca de Revuelo de Castañuela, el grupo de Isabel Benítez, que llegará a las 10:30 a la Peña Flamenca de Ubrique. Si quieren disfrutar del mejor ambiente navideño y de los villancicos flamencos de verdad, pues aquí tienen esa opción, ¿no? Con Revuelo de Castañuela. Exactamente. Y que pasan esta noche por allí, sean socios o no sean socios, nosotros no le cerramos las puertas a nadie y nada, allí tienen su casa. Y nos tomaremos la copita y un bueno, de venga. ¿Qué Navidad? Bueno, se las tomarán. Con la niña de la abuela, precisamente, vamos a quedarnos, ¿no? Con esos campanilleros. Ah, quiero decir una cosa antes de que nos vayamos, que tengo todavía lotería, Ya no hemos enterado, Manolo. Que me queda muy poquita, hombre, que se van a quedar sin lotería, hombre, venga. Venga, Lotería de la Peña Flamenca, que está todavía a disposición de todo el que desee comprar, la que como todo, que verá. Nosotros tenemos, ¿eh? No tenemos problema. La niña de la Puebla. Gracias, Manolo. Gracias a ustedes.